La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le exigió al gobierno federal que informe sobre el gasto en publicidad gubernamental ejercido del 1 de diciembre del año 2006 al 20 de mayo de este año. Adelante, Verónica Rangel. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo Federal a que informe acerca del gasto en publicidad gubernamental ejercido por año durante el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2006 al 20 de mayo del 2010. En la discusión del dictamen, el PRI recordó que en el último año de gobierno de Vicente Fox, en el 2006, se gastaron 819.7 millones de pesos en comunicación gubernamental. De acuerdo con el estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en 2009 la Presidencia de la República presentó un gasto en comunicación gubernamental que ascendió a 4.927.7 millones de pesos. Para el diputado priista David Penchina, el gobierno actual no solo sabe gastar, sino que gasta mal y a destiempo. Afirmó que el gobierno debe de informar de la explosividad en el crecimiento del gasto en materia de publicidad. En tanto, el legislador por el Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo, calificó de lamentable el gasto destinado al rubro de comunicación social, por lo que pidió una rendición de cuentas para que el dinero se gaste bien. En su intervención, el senador panista Eduardo Nava Bolaños apoyó el acuerdo para que el gobierno de Felipe Calderón rinda cuentas en materia de publicidad de manera transparente, pero también pidió a los gobiernos de las 32 entidades federativas de la República tengan una transparencia con respecto a los recursos ejercidos. Irónico, manifestó que los gobernadores se cuelgan milagritos con la construcción de hospitales, entrega de tractores y después las aportaciones de los estados permanecen en ceros.